Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y acá estamos, vivitos y musiqueando, en este viaje, largo viaje, que empezó un poco probando y viendo, y descubrió que ese margen musical, que ese territorio, ese océano, eso como sea, uh-huh, es extremadamente extenso, mucho más inmenso en principio de lo que uno podía pensar. Uno tiene sus propios márgenes y cree que los márgenes son, bueno, esto, otro. Y después empieza a descubrir un mundo fascinante de culturas, de tradiciones, de gente, de conexiones entre música que van en todos los tiempos, en todos los lugares. Y bueno, eso es el margen sonoro, un viaje por la memoria y el asombro. La memoria de lo que alguna vez estuvo y quizás fue un hito, fue moda, y el asombro de cosas que uno no conocía, no sabía que estaban. Se me pasaron de largo algunas donde uno tenía edad como para estuvo ahí en el mundo mientras eso circulaba, y otras que no hay manera, mi mundo no llega hasta ahí ni de cerca, ¿no? Y bueno, en ese viaje, en ese intento de encontrar esa memoria y ese asombro, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, haciendo, tratando de encontrar cosas, tratando de sorprenderse a uno mismo e ir más allá de lo común, lo dado, lo que nos es rutinario, lo que nos es conocido. Eso que nosotros ponemos la diferencia entre la música que me gusta y la música que me parece interesante, ¿no? Es decir, la música que me gusta es la que yo escucho todos los días, que nací con esa, que sí, tengo una tradición, hay cosas afectivas. Y hay otra que está muy lejos y que, sin embargo, dice mucho, que interpela, que abre nuevas puertas. Bueno, en ese juego de encontrar todo eso es que estamos. Bienvenido, Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, en el mejor lugar. Todo esto que decías antes es bueno, una síntesis de un viaje tan largo, ¿no? Porque estamos 187. En el programa 187. En realidad, ustedes saben, amigas y amigos que estén allí escuchando, en cualquier momento del día o de la noche, porque esto es un podcast que queda allí. Y ya hay 186 hechos con distintos. Para nosotros siempre la palabra es el viaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y vamos a empezarlo justamente con esta cuestión, ese peloteo de que ustedes saben que el juego es un poco decir, cada uno no sabe qué trae el otro. Exacto. Y la intención es justamente escucharlo acá. A veces por primera vez, muchas veces, y a veces reescucharlo. Reescuchar. Exacto. Volver a escuchar. Bueno, y vamos a empezar por un lugar que es conocido, ¿no? Bastante conocido para nosotros, que se llama Uruguay. Y un poco. Y a veces no. Y a veces no. Y a veces. Exactamente. No. Uno se asombra y dice. Exactamente. Esto que estaba acá, ¿por qué yo no? Bueno, no es el caso. Eso. Es el caso. Mirá. En esto que vamos a escuchar. Porque este es un músico que por los años 90 empieza en un camino muy personal, que aparte pude verlo a principios de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90. Él empieza a interesarse por instrumentos antiguos, por el laúd, por la guitarra barroca. Apá. Y por las músicas que tenía. Pero vivía en Uruguay el hombre, un muchachito en ese momento. Entonces se va del país. Mira. Se va del país, se va a Suiza primero. Yo en esa época a estudiar música. A estudiar y a radicarse. Después ha venido algunas veces, pero en realidad no tengo idea dónde está radicado ahora. Pero básicamente ha hecho su carrera, que la siguió y la profundizó. Y su obra tiene que ver con esto. Mira. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Lo vamos a escuchar tocando guitarra barroca. Ahora decimos su nombre, pero en ese misterio, una pequeña anécdota, uh-huh. Y hago autorreferencia, pero es decir, nosotros en esa época, con un grupo de compañeros y todos, teníamos un taller de música, y eso que se llamaba El Sótano. Exacto. Finales de los 80. Y en un cumpleaños, estaba invitado, y aparte él perteneció, en algún momento tocó para algún espectáculo del Sótano, este músico se llama Rafael Bonavita. Rafael Bonavita. Rafael Bonavita, un pan de Dios, diría mi abuela, pero aparte excelente música. Claro. Y le sucedió lo que sucede tantas veces con estas músicas. Tenía por allí un laúd, y en un cumpleaños estruendoso, como es de, no sé, calculo 30 personas, 30 salvajes. Algunos 30 salvajes con alcohol. Con alcohol, y con alcohol, exactamente. Ponele, había algunos que decíamos, oh, qué bueno, le pidieron a Rafael que tocara el laúd. Pero cambia todo el clima, ¿no? No, pero no, para bien, pero en realidad nosotros los que queríamos escuchar el laúd estábamos. Claro. Pero los mismos que pidieron en forma estruendosa, tocó un tema y al tema siguiente ya estaban hablando. Y yo, claro. O sea que pudo tocar un tema y medio. Pero acá en el margen va a tocar varios temas. Ah, mirá. Porque en realidad es más que varios temas, sí, son varios temas y en realidad son vamos a escuchar un pupurrí que hace en Alemania. Mira. En un concierto del año 2008. Con guitarra barroca. Con guitarra barroca va a ser exactamente. Una guitarra particular porque es más fina. Exacto. Es un poco más larga la caja, más fina. El mástil es más o menos parecido, pero también es más fino. Eso hace que las cuerdas tengan otra distancia entre ellas, que suenen diferentes, es otra madera, es otra construcción, eso hace a sonoridades bien diferentes, ¿no? Bien diferentes, y es, bueno, ya hemos escuchado el instrumento, sí, en algún momento. Ahora lo vamos a escuchar en una cosa que está muy interesante, que es él hace un pupurrí, entonces de cada tema de los que vamos a mencionar, yo elegí tres. De esa selección, y en realidad toca 40 segundos. Claro, sí, una especie de... Un pupurrí, sí. El primero que va a hacer se llama Marisápolos. Marisápolos. ¿De quién? De Gaspar Sanz. Mirá. Marisápolos con Z. Mari, como Mari, como si fuera Marina. Marisápolos. Después sigue con uno que se llama Folías Gallegas. Después te paso los nombres, los pasamos. No, pero... Ese Folías Gallegas es de Santiago de Murcia, probablemente, uh-huh. Probablemente del norte. Del lugar, claro. Y después un tema de Rafael Bonavita, que se llama Jácaras, con J. Jácaras. Así que vamos con ese pupurrí de Bonavita, ya en el siglo XXI, con una audiencia en Alemania, escuchándolo con los oídos abiertos, con un silencio respetuoso y con una música que vamos a escucharla, ¿no? Volveremos a Alemania y al barroco. Y al barroco. Ah, exactamente, exactamente. Thank you. la guitarra barroca es ese antecesor de lo que va a ser la guitarra española, ¿no? Que va a tener otro tono, quizás no tan agudo como era el caso de estos instrumentos. Claro, claro, claro. Recordemos no que tiene, es cierto, no tiene los graves, ¿no? No tiene los graves que va a tener la guitarra española. Recordemos que en esta época del barroco estamos hablando todavía del clavecín, que estamos hablando, ¿no? Entonces hay una especie de tendencia a instrumentos que tienen sonidos fuertes, altos, sí, que por momentos parecen un poco como martillados incluso. No tantos matices. Parece. No tantos matices, ¿no? Viste cuando a veces, por ejemplo, el piano no estaba, estaba el clavico. Exacto. Todo como entonces muy... ahí hay como otros tonos, otros juegos sonoros que no son los que vamos a tener después. Pero es claro que eso es un antecedente y es claro además que en sí mismo vale mucho, no, no es solo el antecedente, sino que en sí mismo, pensemos las folías, pensemos esas danzas también que tenían que ver con lo popular. Sí, ¿no? Ahí mezcla un poquito la... Y como siempre hay presente un aire entre el mundo árabe y el sur de España. Ahí hay una mezcla que no se puede... ¿Escuchás eso? Sí, vos, está todo... No, que no se puede separar porque... Y que probablemente la guitarra barroca venía de ahí. Y digamos que seguramente la guitarra barroca tuvo mucho que ver, no con el oud, pero sí con el otro instrumento que era muy parecido, más fino. Hasta que la decoración. Tiene un aspecto de... Pero bueno, ahí está obviamente todo pegoteado, no hay forma culturalmente de pensar límites precisos como si uno hiciera tajadas de algo y separara. Sí, sí, sí. En verdad, la riqueza cultural está ahí, en esos matices, en esas mezclas, en esos préstamos, en esos juegos, en esos diálogos que la música tiene. Y que bueno, que son parte de la cultura, ¿no? Sí. No, me pareció, el otro día lo escuché en la radio, fue que la mencionamos, porque estaba en una radio que escucho frecuentemente, que es la radio Babel. Uh-huh. Una radio acá de Montevideo, Uruguay, en realidad, radio pública, que la verdad que es excelente ahí. Lo que está buenísimo es que siempre al estilo margen sonoro, marcan en el final del tema. ¿Qué es lo que? Claro. Eso que a veces vale mucho. A veces uno escucha y dice, una guitarra. Sí, pero no es cualquier guitarra. Este tipo de guitarra que tiene una sonoridad diferente. Y escuché esto, pero escuché a Rafael Bonavita y dije, claro. Rafael Bonavita, qué bueno. Y esa cuestión de que vos decías, empezaste el programa diciendo de los márgenes, el margen y todo, así. Rafael Bonavita sí que está al margen del Uruguay oficial. Músicos así. Uruguayos. No, Rafael Bonavita no va a aparecer en la lista. ¿Y qué búsqueda? De los 100 primeros. No, y qué búsqueda que ha hecho es impresionante. Tiene una discografía. Yo después entré a ver y todo, me dio una gran alegría también. Pero toda una búsqueda que vos decís, la verdad, ¿sabés que en los archivos lo que había? La guitarra y sus intérpretes, claro. Algún programa en el Canal 5. Una cosa así. Pero decís, la verdad que el Uruguay de difusión de la música de espalda. Espalda. No, es en general, cuando uno, cuando cualquiera piensa la música en su país o en otros países, claro que tiene un montón de nombres y un montón de nombres bastante amplio con el que quedarse muy contento. Dice música popular uruguaya. Sí, claro. No, tengo un montón. Música brasilera, ¿cómo que no? Tengo a Caetano, tengo a, tengo a Chico Buarque, tengo a Tom Jobim, Roberto Carlos, Caetano Veloso, un montón de mujeres. Sí, ahora, eso es lo que te hizo conocer la industria, ¿no? Claro, claro. Todo bien, y a ver, jamás diría, no, Chico Buarque es de segundo nivel. No, y no. Aparte está hablando de eso. Estamos hablando de una época que la industria no estaba tan desarrollada. Estamos hablando de cómo algunas cosas llegan, uno cree que eso es todo lo que hay, sí. Y resulta que lo que hay no solo... A veces no se parece nada a eso, sigue otras rumbos. Y hay un quiebre en los años 90 para adelante que está bastante estudiado, que vos decís, de alguna manera todo lo que es esa industria se adueñó. Hasta ese momento, algunos autores hasta eran un poquito más dueños de su... Exacto, pues ya perdieron. Después la cosa se ha puesto mucho más compleja. Más compleja, los derechos... Pero para eso hay programas como El Margen. Que vos exactamente. Decís, que están de industria. Que de industria de poco. Y cuando tienen algo de industria es raro. Porque, por ejemplo, este es un caso. No, y de industria caso, poco, que capaz que no tenemos prurito en pasar. No, por ejemplo, el caso de ahora es uno de esos casos que muestra la falta de pudor del Margen de pasar música comercial solo que es de Senegal. ¿No? Es decir, una música. Ah, lo que viene ahora. Claro, ah, que perfecto, a nosotros está un poco lejos, digamos. ¿No? No escuchamos música de Senegal. La verdad, que si no es por el fútbol. Si no es por el fútbol, ni siquiera uno se entera muy bien. Creo que en general, toda la manifestación cultural africana aparece a veces solo por el deporte. Olimpíadas. Sí, Olimpíadas. Si no, es difícil. A ver. Este grupo, en verdad no es un grupo, ¿no? Yo esto se lo debo a Eugene, que es de Senegal, que me mandó esto. Mira qué bueno. Era música que en principio uno decía, está lindo, pero no me interesa mucho. Hasta que escuché algo ahí que vos decís, cayó una ficha. Claro, nosotros en algún momento habíamos traído a Vivian Chidid. Y trajimos a Vivian Chidid por un tipo de percusión que parecen huesos tocándose, que tocan todo el tiempo, que no van a ritmo de nada, que no se sabe qué estructura siguen. Y uno dice, ¿vos podés acompañar al cantante o...? No, yo estoy tocando acá. ¿No? Una cosa así. Sí, en el cuarto de al lado. La para nosotros eso suena así. Para ellos, obviamente, no suena así. Eso tiene que ver con la cercanía o no que tenemos a ciertos lenguajes de percusión que se han impuesto, como la batería de rock, etcétera, que ha inundado los estilos bajo esa idea de marcar el ritmo, ¿no? Algo así como el metrónomo está ahí. Bueno, cuando escuché esto, lo que me ocurrió fue que ellos, a pesar de ser muy modernoso, utilizan ese tipo de percusión. Y dije, mira. Como que viene más de la tradición. Viene más de la tradición, a pesar de que están haciendo algo que es orientado a otro mundo, ¿no? Uh-huh. Él se llama Masamba, uno de ellos se llama Masamba Amadeus. Masamba Amadeus. Y a veces se conoce solo como Amadeus porque de chico el tío tenía unos discos y el que más le interesó era Mozart y quedó fascinado. ¿Qué? No hace nada que ver con Mozart, pero quedó fascinado. ¿Qué latino? El otro se llama Wally Seck, Wally Balago Seck. No son un dúo, se juntaron para hacer este temita y un poco como hacen muchos artistas, bueno, abrir un poco la cancha y que los tuyos me conozcan y que los míos te conozcan a vos y ver si conseguimos un poco más de difusión. Totalmente. Esto está dentro de lo que aparece como la cultura Wolof, que es un tipo de lengua africana hablado en Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, ahí hay... No, otra vez, los límites tampoco son muy precisos, ni pueden decirse, esto es de Senegal. Mire, es un poco más complejo. Uh-huh. La percusión sí parece senegalesa, y he empezado a descubrir que este tipo de percusión sí corresponde a la tradición de Senegal. Sex se dedica más a rhythm and blues, Amadeus o Masamba Amadeus... hace varios tipos de música, pero muy ligado a la tradición. Uh-huh. Se podría decir, es un dúo. Es un dúo en este caso, que se juntan, digamos, para hacer este tema. Mantienen, ya les digo, este ritmo típico de Senegal. Masamba Amadeus está como muy preocupado por lo que he leído, precisamente de marcar su origen senegalés en su música. Más allá de que obviamente su música sale fuera de Senegal, precisamente por esos vínculos de lenguas, por esos vínculos de cultura que hay entre distintos pueblos allí en África. Insisto, en este caso el punto central, lo que me interesó fue ese tipo de percusión muy particular que uno después de cierto tiempo empieza a reconocer como, ah, mirá, yo esto lo conozco, esto lo vi por este lado. Uh-huh. Así que nada, este tema de Mazamba Amadeus y Wally Seck que se llama Jelly. Vamos entonces, Senegal. Senegal y que es hoy, tenés, moderno, nosotros en ubicación tenemos idea por dónde andamos, que es Senegal, es la zona de África más este, ¿no? Al este. Sí, es al este, al este sur, digamos, ¿no? Es como por ahí. Cerca de Kenia, puede ser. Puede ser, yo no, la verdad no. Pero lo tengo ubicado y... Pero está medio así al... Gran país de unas dimensiones enormes. De unas dimensiones enormes y que tiene algunos instrumentos que ya hemos traído, por ejemplo, el balía o valija, que es muy parecido al sasando de Indonesia. Una arpa cilíndrica. Una arpa cilíndrica. En el caso de ellos es menos agudo, es más maleable, más portable, tiene menos cuerdas, pero sí, también permite tocar. No va a sonar acá. Acá hay una música muy destinada a cierto público, muy moderno, ahí está. Pero sin embargo con ese rasgo de tradición en la percusión. Vamos así entonces, vamos, nos vamos a Senegal. Boma bediul khalatu malabai Amala misona tudu malambay oy Gañ la taxul nga ba Toñ la taxul nga may rechoy Salaw yan say nga mer Sama njambar ki yo mi lo wekoy Do tuma wiri wiri jarin dari li momom lay jele kenti sama waji man mi ma koy jeli do tuma wiri wiri jarindari li momom lay jeli tani sama waji do tuma yoni kenti sama waji man mi ma koy jeli tani sama waji baramaju fadel fek nga ten jayoy bale kar gi rakhasina niki bobu dam ngay wajal dunda mata ñaano ndate gende dafa koy ju ndax finaloma xewoli malay jox lepp lo ma ñaan dina la may dotuma def len luy metti sama ndaw si ndax sama ndaw le nga don lere sama yone dotuma nangu mi neub ji ndax sama diga ak yaw ndax yalla mo def ci ñun lol wiina ay way gañ la taxul nga ba toñ la taxul nga may rechoy Salao yan say nga mer Sama nyambar ti mi la wekko Do tuma wiri wiri jarin dari li momom lay jele Do tuma yon mi kenti sama waji man mi ma koy jele Do tuma wiri wiri jarin dari li momom lay jele Tati sama waji Do tuma yon mi kenti sama waji man mi ma koy jele Gañ la taxul nga ba Toñ la taxul nga may rechoy Salaw yeen say nga may Sama ñambar ci yow mi la wekkoy Bueno, es lo que tiene el margen acá en cuanto a que decir, el viaje va a los lugares más increíbles, en este caso no es porque increíble porque no está en este mundo ni en este plano, pero es un Senegal que por supuesto que nosotros no conocemos casi ningún Senegal, pero sobre todo el presente y con una mezcla de una música que es muy reconocible de lo que sería la música que anda en la vuelta, pero con eso, vos lo describiste bastante, todo el tema. Porque básicamente es eso, es música moderna, ese rhythm and blues muy africano que se mezcla con lo melódico y se mezcla por momentos que está más cerca del reggaetoneo. Claro, la tímbrica esa de cómo no, está grabado. Exacto, cómo está grabado, los efectos que hay sobre los micrófonos, claro, los cantantes, digo, hay toda una cosa que emparenta un conjunto de músicas, las hace muy modernosas, las hace transitar por ciertos públicos, obviamente acá no llega, pero me parecía esa cosa de, mira, a pesar de esto, hay este sonido sigue teniendo que ver con la tradición. Es como en una playa, uno, viste que vos decís, recoge... No, eso, las caparazones de los caracoles. Exacto. ¿No? Y de repente dice, ah, pero para este parece es parecido a todos estos, pero diferente. De alguna manera en esa playa, que anda al margen ahí sobrevolando. Y esto parece que está arreglado, Bernie. ¿Ah, sí? Porque si, amigas y amigos que están ahí escuchando, me parece que esto está todo arreglado acá en el margen. Porque de Senegal, diría Osiris Rodríguez Castillo... ¿Cuántas leguas quedarán de Senegal a Camerún? A Camerún, cerca, por ahí. Me parece que medio cerca, ¿no? Capaz que, por lo menos en el mismo continente. Por lo menos en el mismo continente. Sale un músico que ya desde muy pequeño parece que despeinaba a los vecinos. Así es lo que hacía. Multiinstrumentista y justamente su gran vocación y facilidad para cualquier instrumento lo llevaba a que no se decidía qué tocar. Una cosa muy importante, tener el apoyo del padre, parece que fue muy importante. Y en un momento determinado el padre lo apoya inclusive en ese aspecto y se va a tocar a un club que era en una ciudad más céntrica o más... Diríamos la capital, no sé. Digamos. Sí, no recuerdo exactamente cómo son los nombres de las ciudades, pero está. Es como si viniera del interior a la capital. Exacto, Montevideo. Algo así. Está tocando... Una cosa que él necesitaba y requería, que era en la adolescencia, estar en un club tocando. Y ahí escucha a un músico que es Jaco Pastorius. Jaco Pastorius. ¿Qué te parece? Jaco Pastorius, para las que estén escuchando y de repente no lo ubiquen tanto, es un maestro del o por lo menos un iniciador de un estilo en el bajo sobre el fretless o fretless, que ese bajo sin trastes. Exacto. Está todo un estilo, una musicalidad, locura también. Sí, una forma de jugar con los sí, sonidos muy la diferente. Personalidad de Pastorius era aparte. No de, es el bajista tradicional que no, solo está ahí atrás y apoya, sino que es uno que destaca y hace cosas. En esta región del mundo, por ejemplo, el sonido Pedro Aznar fue de alguna manera también. O sea, influyó mucho en toda una generación. Sí, claro. Este hombre que ahora tiene 58 años. En ese momento se ve embelesado y dice, no, ya voy a tocar el bajo. Claro. Se va a París, empieza a tocar el bajo y se mete en el jazz. Y ahí empieza a conocer, y ahí lo convencen de decir, vos tocas muy bien, componés esto, vamos a Nueva York. Y ahí se mete con unos muchachos que eran Chic Corea, Savignul, el de Weather Report, que en algún momento vamos a traerlo. Y termina en un momento haciendo una gira con Pat Metheny. Claro. Pat Metheny, pero que si sería multiinstrumentista, que va como percusionista a la gira. Claro. Bajista, pero él lo llevan como percusionista. Él se llama Richard Bonnat. Mira. Richard, porque claro, es de origen, ahí es francés. Claro. Richard sería en nuestra nota. Richard Bonnat. Y acá lo vamos a escuchar en una cosa que me pareció encantadora, que es un término que se usó mucho y bueno, capaz que reiteradamente, si es así, lo lamento, pero en este caso es porque encanta, ¿no? Lo que hace, toma un clásico, en este caso un clásico Beatle, y lo hace, por lo que escucho, es en su idioma original, o sea, en camerunés. En camerunés, claro. Una lengua que tiene que ver con Camerún. Y mirá lo que hace. Porque él agarra el tema es muy conocido, es el tema All You Need Is Love, o sea, todo lo que necesitas es amor. Bueno, un clásico, hasta diríamos con una armonía muy al estilo banda occidental, es callejera. Cosa, muy, muy clásico. Muy reconocible, fácil de tararear. Todo eso está, pero él se mete con eso y le hace pelo y barba, como decía aquel. Mira. Y él me pareció muy interesante decirte cuando un músico toma algo y realmente lo versiona. Y aparte lo canta, canta impresionantemente con algo muy personal. Vamos entonces a este vecino de los senegaleses que recién, pero viviendo en Camerún. Por supuesto que en el margen sonoro. Thank you. Fragmentos, hay momentos que si uno los pusiera en una banda sonora y además le preguntara a alguien qué es, seguro no los conoce. Pero por supuesto. Ojo, hace todo lo que tiene que hacer y muchas veces sigue al pie de la letra pedazos de la música y sin embargo logra cosas extraordinarias. Sí, claro, al final se va un poco y le mete esa cosa ya será claro, que claro, sí. Empieza a jugar, logra que un tema que en principio era extremadamente cuadrado y no este una especie de marcha de banda callejera, ¿viste? Resulta una cosa realmente increíble con incluso con momentos de sentimiento, de sugerencia muy diferente. ¿Vos viste cómo canta, ¿no? Este es tipo? O sea, te puede cantar en susurrando y de repente te. O sea, tiene unos matices. Unos matices impresionantes. Lo escuché también haciendo, escúchenlo, haciendo ponerle, se mete con Bach, se mete con. Sí, bueno, sí. Ni que hablar cuando se mete en el mundo del jazz, ¿no? Claro. Pero siempre como con una. Me parece que con un. Por ejemplo, en este caso también. No se dispara, es decir, me meto a improvisar 40 minutos, sino como. Siempre se mantiene dentro del juego y del armazón de la música que está tocando, que está versionando. Sí. Resulta reconocible, pero también resulta muy novedosa. Ese es un efecto difícil. Y lo africano, es decir, con el ritmo hacen lo que quieren. No, es impresionante. Viste que ahí en un momento te mueven el piso, no sé qué, nos vamos para otro lado. Sí, y a veces viene del All You Need Is Love y de pronto no, se fue. Quiebra como sí, parece mambo, ¿viste? Sí, claro. Ah, mirá, che, ¿y eso estaba o...? Pero muy bien, después que lo escuchás dos o tres veces decís, no, está claro, bárbaro lo que está hace. Está bárbaro, impresionante. Bueno, el margen sonoro hizo ese tándem, sí. Hizo escala. Senegal-Camerún. Yo me voy a ir a otro lado, me voy a ir a Madrid, pero bueno, también a Latinoamérica, en un tema que ya hemos traído, a mí me parece musicalmente muy bueno. Mirá. Lamento decirlo, porque es reggaetón, pero es muy bueno. Ah, por eso. Es muy bueno, no hay con qué darle. Sí. Tanto que una de las cosas que lo muestra es la cantidad de versiones y de posibilidades que tiene, ¿no? Porque también la música. El tema original es un reggaetón, digamos, bastardo. Sin embargo, la música ha sido muy tomada en muy diversas cosas. ¿Por qué? Porque las buenas músicas tienen eso, ¿no? No solo en sí mismo suenan bien, sino que también permiten juegos impresionantes. Sí, sí, el tema es Despacito, un tema que a mí me parece. Despacito tiene. Hemos escuchado alguna versión. Escuchamos una versión de dos chelos. Pasó a ser ya un clásico, ¿no? Claro, es un clásico. A mí me parece que realmente si uno escucha la música, sí. Le saca la letra, escucha la música, uno dice. Bueno, es un tema. ¡Wow! No, ahí hay algo, ahí encontraste algo, realmente lo encontraste. No, y también viste que a veces ha pasado en varios programas de esta cuestión de qué es lo que también la intención, cuál es la intención de un tema a veces, como decir, no tiene más pretensiones que ser. Eso, mire. Como cuando decís un chiste de 20 segundos, no tiene la intención de ser Don Quijote de la Mancha. No quería ser más que eso en este momento y nada más. Ahí está. Este a quien vamos a escuchar tocar es un argelino, pero un argelino que esta versión la hace en Madrid. Él se ha dedicado mucho a tocar en la calle, digamos, ¿no? Uh-huh. Igual la versión que vamos a escuchar, en el video, por ejemplo, está en la calle. Lo único que la grabación me parece que logra evitar todos los ruidos, ¿no? Ah, que está hecho esto en la calle. Está hecho en la calle, pero con unos equipos de grabación que, claro. A ver, la guitarra es electroacústica, vas directo a la consola, permite. Y como él solo toca y no canta, permite evitar los ruidos de la gente, etc. Pero está, ¿no?, con la intención de ser ahí a la intemperie. Ahí a la intemperie, tocando en vivo. Él se especializó en guitarra española en sus estudios. Se especializó en guitarra española y lo que vamos a escuchar es ese Despacito con su guitarra española, ¿no? Hay temas en su canal que tienen 30 millones de visitas. Es un tipo. El sonido que tiene, ustedes van a escuchar, es un sonido. Hay algo en la manera de grabar, en la manera de cómo queda la pista, que tiene que ver con los reverb, que tiene que ver con un tipo de música muy, para mí, melosa, que se hace en la calle, hecha para los turistas y para que compren los discos, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho de eso. si uno le saca eso, le saca ese lado donde se vuelve menos interesante, y escucha la versión que él hace muy a la guitarra española de Despacito. Porque él va a ser él y su guitarra. Él y su guitarra. Ah, mirá. Punto, toca en la calle y toca esta versión de Despacito, de Luis Fonsi. Y Matt Fares es como se llama este guitarrista, que insisto, no es alguien que no tiene estudios ni que... Formado en conservatorio, formado después en España en guitarra española, pero buena parte de su trayectoria ha sido, bueno, tocar en la calle, vender los discos. Acaba de tocar en Madrid. Esto es en Madrid y en la calle. Y en la calle, pero no van a escuchar la calle. Y es parte, sí, de la promoción de su obra, de vender los discos. Totalmente. Ese es el juego. Y Matt Fares, Despacito. ¿Qué te parece? Desde Argelia a Madrid. un viaje a Madrid en apenas 3 minutos con este tema tan reconocible, sí, pero claro, que él lo hace a su manera. Está muy interesante el video de cómo se va acercando la gente a... Y lo hace sin mayor pretensión que llegarle a la gente y le llega realmente. Sí, sí. Y le da ese color por momentos que no es el tradicional. Medio flamencado. Medio flamencado. Sí, sí, sí. Le busca la vuelta para hacerlo dialogar con esa guitarra española. Sí, sí. Más de la tradición del flamenco, por lo menos medio árabe, sí. Cosa que él levanta muy bien porque es argelino, entonces tiene como también una impronta muy Argelia la idea, fue colonia de Francia. Colonia de Francia. Y norte de África. Claro, y algunos instrumentos y cosas que se presume que llegaron a España, también tienen como una tradición argelina, claro, fuerte. Entonces, claro, el hecho de que él se especialice en guitarra española no es tan raro, está muy cerca. Sí, sí, está muy cerca. Y se nota que hace jugar esa tradición y esos estudios de guitarra española muy prolijo. Tiene ese sonido, sí, de música hecha para turistas, sí, sí, tiene ese sonido. Sí, sí, es sí, el modo de... Bueno, la grabación intenta hacer esa cuestión bien como en vivo, sí, conectado. Con pero hay toda una... La guitarra con un sonido que es básicamente ese sonido del micrófono, que no es el de la caja, sino que es el sonido más electroacústico. De más electroacústico. Está, pero es parte de... Eso es muy tradicional, en los músicos callejeros, es muy tradicional. Es un tipo de sonido particular, que también a veces uno empieza como a reconocer formas de... grabar, formas de poner las pistas, formas de... ¿Qué denotan estilos particulares? En este caso hay ese estilo que tiene más que ver con lo que también ciertos turistas entienden como, y cierto grupo social entiende como, ah, mira qué música. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, está. Eso es parte de... Estamos, sí, lo que acá lo que importaba era lo otro, lo que importaba era ese juego de la guitarra española. Con Despacito, donde hemos escuchado por momentos se saca otra de, ¿no? u otras versiones de Despacito. Hemos escuchado una que es la de dos chelos. Hace unos cuantos programas atrás. Eso, que hacían una cosa re espectacular con esa. Que creo que eran, no sé si rumanos o qué. Ellos son rumanos. Rumanos, sí, se metían en ese baile que les quedaba muy bien. Les quedaba muy bien, realmente, lo que hacían. Ellos se dedican, los de dos chelos se dedican particularmente a tomar. Versionadas, sí. Claro, canciones que sean muy exitosas y versionarlas a su manera. Con dos chelos, que le da una fuerza impresionante. Bueno, el margen sonoro en esa triangulación que vino desde el África, siguió un poquito en el África, porque venía de Argelia, agarró este envión y se fue a Madrid. Y ahora es muy breve la presentación, porque es como piecitas del rompecabezas. Mirá. De un de una música incipiente por aquel momento, por los años 70, en Argentina, que era el rock argentino. Uh-huh. Y esta es una de esas piezas, no es la pieza. No, pero es una piecita que está ahí. ¿Por qué? Porque es integrado por dos de los que eran los de la banda, de alguna manera, habían derivado de Almendra, que era el baterista, y el bajista. Y se juntan con un guitarrista que ahora que se llama Stark de apellido, y arman esta banda que se llama Aquelarre. Aquelarre. Aquelarre es la banda de los años 70, de muy breve duración. Sí, sí. Creo que es 72, 77, por ahí. 4 o 5 años. Tienen ahí varios discos, pero también es como que se tuvieron que ir también de Argentina. O sea, empiezan a sonar en un momento como le pasó a Siglo, como sí, le pasó sí, a mal a tanto. Momento para... Mal momento para servir el mate. Mirá como que empieza a llover, ¿viste? En una película llamada, ¿cómo es? Aquí está el piloto que decía... Claro. Mal momento para dejar el ácido, mal momento para... ¿Dónde está el piloto? ¿Decís? ¿Dónde está el piloto? Qué buenas películas, qué buenas comedias esas, una ¿no? Una comedia, sí. Pero digo, que uno lo veía en su tiempo como que le parecía más... Y después yo la vi de vuelta y decía, qué bien qué comedia ingeniosa. Ingeniosa, y tenía siempre esa frase que el protagonista decía, ¿no? En los momentos más difíciles decía, mal momento para no sé qué, y en una era mal momento para dejar el ácido, porque estaba todo destruyéndose. Y en esto es esto, ¿no? Mal momento para ponerse a hacer un grupo... En momentos donde la cultura estaba en peligro, donde cualquier cosa que apareciera de pelo largo y todavía rockero era seguramente carne de cañón, carne de razia, ¿no? Momento difícil. Y me estoy riendo no por lo que estás diciendo, sino por lo que dijimos los dos antes. ¿Sabes cómo se llama el tema? Mal momento de estar. Canto desde el fondo de las ruinas. Mira. Pero digo, con lo que estamos diciendo, canto desde el fondo de las ruinas. Claro. Y una cosa personal, ¿cómo llegué a Aquelarre a decir a volver a escuchar? Uh-huh. Porque uno va a decir, ¿se te dio por escuchar a Aquelarre? No tengo momento del día que me pase eso. Claro. Pero me pasó, ¿por qué? Porque este Héctor Stark, el guitarrista, muy buen guitarrista del sonido eléctrico, ¿no? Un enfermo del sonido, parece, pero a su vez un técnico de sonido. Claro. Fue técnico durante 4 años de sonido. ¿De qué banda? De Serú Girán. Ah. Entonces lo escuché y vi una entrevista de una hora que es realmente acalambrante, la entrevista de todo lo que dice sobre la interna de Serú Girán, que yo la verdad que me pareció... Porque la parte no termina bien la relación. Claro. Pero lo cuenta con mucho respeto, todo, pero cuenta cosas un poco de calambrante, digo, en el mejor sentido, es decir... También qué talento que había ahí y cómo se dan las cosas, qué imperfectas que son. Como siempre. Y es este Héctor Stark, guitarrista de Aquelarre. Vamos entonces a aquel tiempo, simplemente una grajeita de ese tiempo, una piecita de ese rompecabezas, porque seguramente si te tuvieras que nombrar bandas de rock, quizás Aquelarre no es la primera que te surge. Sí, pero tampoco si es que está... tuviera que nombrar guitarrista, seguramente Stark no es... No, pero él tiene en Argentina toda una tradición, es muy interesante aparte de él como... con la personalidad y todo lo que... cómo sigue viendo las cosas y sigue vigente, está tocando, está haciendo cosas. Yeah. Pero en este tiempo estaban haciendo esta gente de Aquelarre en un momento, ¿qué diríamos? Mal momento para el ácido. Mal momento para ponerse a cantar. Las ruinas del cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Desconocía Aquelarre en general, este tema en particular, obviamente, que es muy llamativo porque, si ustedes se fijan, la guitarra, hay una guitarra que suena muy como adelante, muy fuerte. Súper que adelante. Que lleva toda la potencia. Casi como que es el tema. No, es el... Si uno se queda ahí, es como, sí, está bien, pues es medio cuadrado, medio con más o menos gracia. Pero si uno mira la trama musical que arman con la otra guitarra atrás, con el teclado y la voz, es muy llamativo porque hay momentos sí. en que ese juego no va por el lado de simplemente caer en los lugares donde cae la voz, sino hacer otras cosas. Uh-huh. Es bien interesante el tecladito atrás porque empieza a ser muy creativo y empieza a decir... acá hay otra cosa. Acá hay... Se nota que hay dos integrantes de Almendra, porque suena... No, pues, suena y la forma Almendra, de cantar es Almendra. Hay una forma de cantar muy también de los 70, ¿no? Y también, de, claro, y la corriente claro. esa Spinetta que... Sí, no solo Spinetta sí. la tenía, pero después la cambió un poco. Pero marca mucho. Y la voz aparte mezclaba muy atrás. Bien atrás, bien como atrás, las bandas sí. de esa... Bien interesante cómo está. Sí. Cómo es el resultado de las pistas. Suena la banda. O sea, no, estaba escuchando otras cosas de la banda. Suena realmente. Un montón. Realmente tiene una fuerza impresionante. Sí, sí, sí. No es una fuerza de esa guitarra que opaca todo, ¿no? Sino que, por el contrario, atrás empiezan a surgir otras cosas sin que esa fuerza de la guitarra principal. Apague, ¿no? Qué interesante. He escuchado en los últimos tiempos mucho de la historia del rock argentino y todo eso. Fíjate que todo esto era, y lo mismo pasaba en Uruguay, más que nada en Montevideo, ¿no? Uh-huh. En Montevideo y en lugares como Paysandú, claro. Que estaba muy, era muy anterior a lo que después pasó en Latinoamérica, pues sí, porque escuchamos otras bandas, las primeras chilenas, venezolanas y todo, ya eran los 80. Pero ya acá había un desarrollo de todo lo que era la influencia rock que tenía 20 años. Enorme, enorme. Viste que era muy diferente. O sea, que había un sonido como mucho más, bueno, de una trayectoria, ¿no? Había una especie de tradición rockera. De tradición, si ya, quiere, ¿no? ya, viste así. Fuerte, fuerte. Bueno, tiempos turbulentes, sí. turbulentos y bueno, y también vibrantes, ¿no? Sí, porque sí, está... donde salen cosas como esta que realmente. En el margen tenía que estar. Tenía Aquelarre, bueno. Yo me voy a ir ahora bien lejos, y es una cosa que no tiene nada que ver. ¿Sí? Me voy a ir, en principio, a un instrumento nuevo que no hemos tenido. Bien, bien. Que se llama Ney. N-E-Y. Ney como el nombre. Como el nombre. También a veces se llaman Sai, de alguna otra manera, pero en general Ney es el que por el que se lo conoce mayormente. Sí. A ver, es una flauta. Ajá. Una flauta que tiene entre 4.500 y 5.000 años de antigüedad. me mostré la cédula. Esa me mostré larga. La cédula. Está. ¿Por qué? Porque es un instrumento egipcio. Hay dos versiones, la egipcia y la turca. Ya en algunas dibujos sí, antiquísimos aparecen flautistas con esta flauta larga, media oblicua, porque no se puede tocar de otra manera, porque es muy larga, para tocar derecha, digamos, porque tiene 50 centímetros, tal vez un poco más. Sí, sí. Está hecha solo en caña. Y tiene que tener 9 fragmentos de caña. ¿tá? Para que suene como tiene que sonar. Más todo lo que hay que hacer, ¿no? Más cómo hacer los huecos, todo lo que se necesita, pero hay un problema de tamaño. Sí. Que si no tiene esos 9 fragmentos de caña, no va a andar. 9 fragmentos de caña, instrumento egipcio. O sea, que esto podría llevarnos un poco a cómo sonaría aquella música de ese cuadro. Tiene algo de eso, de cómo sonarían aquellas flautas. Donde Rodríguez se quiere ir hace tiempo. Donde Rodríguez quiere ir, donde Rodríguez siempre dice cómo sonaría. ¿Ah? Pero estamos hablando. En Ticantel no me venden. No venden esos conciertos. Esos conciertos. Son una sola pieza, 64, 65 centímetros. Yo dije 50, es más larga, ¿va? Lo cual hace que, claro, tocar la derecha es imposible, claro, tiene que ser oblicua, sí. Como tocar. Sí. Ahí hay varias afinaciones, obviamente, como es de esperar en un instrumento, claro, de estos que viene de la tradición. Suele haber 7 afinaciones diferentes, así que hay juego bastante. Se estimaba que las flautas de tonos altos eran para pastoreo, digamos, o eran más de pastores, y las de tonos más bajos eran las que se usaban en los rituales, ¿tá? Esto es como, bueno, mirá, como algo de lo que parece la historia marcar. Tiene su complicación hacer sonar esta flauta. ¿Por qué? Por la boquilla. No es una flauta como la flauta dulce, que tiene algo para soplar. Sí, que tiene una boquilla. Tiene una boquilla para soplar, sí. Eso simplifica todo. Hace que niños muy chiquitos puedan fácilmente tocar. Sí, sí, sí, para enfocar el aire. Exacto. No es tampoco la flauta dulce, que es un poco más compleja, pero tiene una abertura específica para poner de una manera específica los labios. Ajá. Acá la flauta es la flauta entera, hueca, y uno tiene que ir acomodando la boca en el hueco de la flauta para darle los diferentes matices. Eso hace que sea un poquito como complicado tocar, porque hay que no solo dirigir el aire, sino ver bien cómo se impulsa y cuál es el, digamos, la posición de la boca para darle no solo la nota, sino los matices de sonido. Como si fuera la trompeta o eso, que son los instrumentos. Una cosa los así, instrumentos, ¿no? Donde vos decís, tenés que no solo soplar, además tenés que hacer otra cosita. Uh-huh. La versión turca no tiene una boquilla como la de la flauta dulce, pero tiene como una especie de, como si fuera un tapón, un corcho de sidra, uh-huh, pero hueco, que va arriba. Entonces eso de alguna manera ayuda a poner la boca y largar el aire. Tampoco es que ayude mucho, no es que no requiera una técnica especial ni nada por el estilo. Lo que vamos a escuchar es un señor que se llama Turrim Aurea, así firma sus discos y sus obras, que toca esta flauta egipcia. Vamos a escuchar que suena el oud en algún momento. Él también toca ese instrumento. Sí, instrumento que estuvo en el margen. Eso, sí. Y alguna percusión. La primera parte es solo la flauta, después es la flauta con este acompañamiento. Uh-huh. En un tema que se llama Ozymandias. ¿Ozymandias? Ozymandias, inspirado en un poema de Shelley. Un poema de Shelley. ¿Qué es Ozymandias? Es el nombre, creo que, del último o del penúltimo capítulo de Breaking Bad en homenaje a ese poema. La. Porque sabía que era un poema. Era pero un sabía. Poema. Ozymandias. ¿Qué cuenta la historia, hasta donde entendí, de alguien muy particular en la cultura griega? Sí. En fin, está. El asunto es que él usó esto para componer este temita. Así que vamos a escuchar a Turrim Aurea haciendo Ozymandias y escuchando ese ney que seguramente lo hemos escuchado muchas veces, seguramente está en nuestro registro sonoro, pero son esas cosas que decimos, una flauta, ¿no? Bien, esta es la flauta y tiene estas características. Hacer una flauta de estas es un proceso larguísimo. Primero por encontrar la caña adecuada, por dejarla secar adecuadamente, por todo el proceso que tiene de limpiado interno y luego de montaje, montaje todo. Montar todas esas partes. Es como complejo. ¿No? Lleva, se calcula que, por ejemplo, hacer una flauta de este tipo de caña, obviamente, hoy hay de plástico, hay de otros, pero hacer la flauta tradicional de caña puede llevar un año en todo el proceso. ¿No? Bueno. Así que es una cosa bien particular de la cultura egipcia en este caso, así que vamos a escuchar este ney en esta versión que va a hacer este artista. Realmente se me cumplió una partecita del sueño de ir a un concierto. ¿Cómo sería un concierto? Si era parecido a esto, deme dos entradas o tres. Pero es que seguramente era muy parecido. Muy parecido a esto, tono. Porque esto son cuatro instrumentos nomás. Son cuatro. Y te genera un clima. Porque uso una guitarra española también. Hice una guitarra española. Un clima, una clima presencia. Impresionante. Con esa forma tan particular del sonido del ney, porque no es solo el sonido de la nota, hay un aire ahí que se siente, que se tiene que sentir. No, lo de el tipo de flauta del ney es impresionante. No, y tiene esa cosa casi de magia, ¿no? Uno imagina noche esto. Es tremendo y ¿cuánto en el flamenco hay de todo esto, no? Es que todo ese final, gitano, y hay momentos que está ahí, que va por lo flamenco, que hace una escala más flamencosa, pero impresionante lo que esa flauta puede hacer y puede dar en términos de matices, ¿no? Porque hay cambios mínimos de ese soplado, que no es solo la nota, insisto, es una especie de presencia la tímbrica esa está del artista ahí tocando se nota, que se tiene que notar. No es un sonido que uno no haya escuchado, seguramente lo escuchó en algunas películas, en muchos lados, pero nunca le puso atención, digamos. No, pero acá está tocado, tampoco es No, no sé, lo que eligió, cómo lo eligió, no está sé si está tocado desprofeso, digamos. Está tocado con, ¿no?, una... Tiene, sí, una, sí, sencillez por un lado, pero por otro lado, tiene una potencia, una contundencia, ¿no?, wow, impresionante. Una fuerza impresionante. Bueno, en el margen, esto es como para elegirlo como para una cortina. Todo, una cortina. Esto, sí, tranquilo. Pa, hay de todo. Que imponente, imponente la presencia de esta gente. Y del Ney. Un Ney. Instrumento para tener en cuenta. El instrumento, sí, es muy atractivo de ver también, ¿eh? Sí, muy atractivo de ver. Es una caña, pues, muy fina. Muy grande, muy larga. Muy larga, que obliga al que toca también a tener como una cierta posición, en el sentido de estar posicionado, estar en cierta actitud, que con otros instrumentos capaz que, bueno, es diferente, digamos, por los movimientos que uno puede hacer. Acá se requiere que todo esté puesto en ese toque y en esa... forma de emitir sonido. Realmente me encantó, y tiene esa también la palabra encantamiento, sí, de lo, sí, mágico, ¿no? Totalmente. De lo que vos decís. Totalmente. De una cuestión de abriendo portales, ¿no? Pero totalmente. Portales de dimensiones. Imagínate esto y un, sí, ritual, digamos, con Cuando bajen los extraterrestres, hay que ponerle esta tierra. Claro, con humos, con cosas, sí, así. Ah, esto. No, esto es ya está. Ya tenemos al borde del Nilo, ya. No. El margen tiene, se da estos gustos de ir a esos lugares. Y ahora vamos a ir a algo bastante terrenal y hasta con un poco de humor, pero bien, con una banda que se suena a todo. A ver. Que para mí fue un descubrimiento por mi ignorancia, lógicamente. Pero en realidad es una banda que existió a finales de los 70. Como vamos a leer un breve pasaje nomás que está en portugués, ya su nombre, el nombre es Joelio. Joelio es el nombre de la banda. Joelio de Porco. Porco sería cerdo. Claro. Joelio, yo estaba viendo y lo aparece en comidas como que sería como costilla de cerdo. Claro. Pero Joelio parece que es rodilla. Ah, claro. Está. Sí, esas cosas. Es una comida de cerdo, como si dijeras costillas de cerdo. Güey. Sí, una, sí, comida, o manitas de cerdo. Cosas característica de Brasil. Mira. Esta gente es una banda que cuando la empecé a escuchar, digo, oh, se suenan todo. Una banda que en esa época probablemente no hubiera escuchado y ahora sí. Claro. Y que me impresiona cómo suena el desparpajo que tiene. No, y además que uno en esa época no solo no hubiera escuchado, sino que no hubiera podido escuchar. No, es que tardó no 30 y pico de años en que llegara. Claro, no circulaba. Decís, no circulaba. Por lo menos acá. No circulaba acá. De Sao Paulo la banda, pero acá van a hacer un tema que se llama Río de Janeiro City. Mira. Porque se burlan un poco o juegan un poco en un Brasil que ya entraba en todo lo que eran las favelas. Claro. Y lo pesado, en ese Brasil turístico, a decir. Uh-huh. Y dice en la letra, yo en realidad la traje, en realidad copiada acá, que bueno, solamente voy a decir una cosa que, uh-huh, me pareció. Se refieren al Corcovado, que es el Jesucristo, es el Redentor. El cerro más el Jesucristo. Sí, Jesucristo, como o atleta. El atleta. Me pareció tan maravilloso. Y tienen ese aire medio entre rhythm and blues y punk en esa frontera, porque finales de los 70. Claro. Y dicen, la garota de Ipanema ya no es aquella. Palmas, palmas, palmas para ella. Claro. Y bueno, después sigue diciendo otras cosas. Dice, o atleta no aguanta más. El atleta ya no aguanta más, dice. Alegría, alegría para los turistas. Copacabana no me engaña. Yo me voy para Jacarepaguá. Mira. Y así sigue con esta cosa. Río de Janeiro City. Sí, Río, sí, de Janeiro City sigue. Como que no le convence Río de Janeiro a los turistas. Dice, reverteiro de esa vida cercada de edificios. Sí, sí. Y dice, que prende, que mata, que muerde, que pica tu fallecido corazón. Ah, pero me gustó lo de la no, lo de la atleta me pareció tal. De la garota de Ipanema, que ya no es aquella, ¿no? Ya no son mi Margarita, digamos. ¿Viste cuando decís, la clavan en el ángulo? Claro. Y vamos, Margot, ya no sos mi Margarita. Ya no sos mi. Es hasta tanguero. Sí, sí, impresionante. Y nos vamos a dar el gusto también acá. Lamentablemente, esto es un medio que no puede ir la imagen. Claro. Pero está, de ver el video. No, pero además, visto, digo, ese juego de esos lugares comunes de la cultura, ¿no? La garota de Ipanema, el Corcovado. Yo creo que sí, totalmente. ¿No? Copacabana, esas cosas típicas que uno dice, mirá, está lindo, pero me parece que está armado para otra gente, no otra es para gente. Nosotros. Hacen una presentación que creo que es en un programa de televisión, nosotros que la verdad que es impresionante lo que hacen con una cuestión, unas pinturas en toda la cara y todo, que al estilo Ney Mato Grosso, son de la misma época, del año 78 es esto, y vamos a escuchar ahora, ya, pero... El asombro de Rodríguez, que es quien les habla, como decimos al principio del programa, llegó al éxtasis total cuando dijo, ¿quién lo produce en Brasil a esta banda? Que le dijeron cuando estaba en un lugar que aparentemente era muy tranquilo, como Belo Horizonte, le dijeron, hay una banda que vos sí podés producir, porque suenan como los dioses, pero es una banda bastante alocada. Vos capaz que lo podés hacer sonar. ¿A quién le dijeron eso? Un argentino llamado Billy Bond. ¿En serio? En serio. Impresionante. No, no lo puedo creer. Y se va a Sao Paulo y produce esta banda. No. Y yo dije, no, lo produce Billy Bond. Y dije, no, pero pará, tengo un Billy Bond que me está invadiendo la casa. No. Impresionante. Impresionante. Bueno, vamos a ver. Tiene muchos puntos de ahora entiendo también en la producción con Ney Mato Grosso en cuanto a esa propuesta de ese tiempo. Un tiempo muy rico, me parece. Como muy rico, muy también revulsivo. Revulsivo, ¿no? Y nosotros ignorantes de todo eso. Yo, por lo menos. No, ni lo tenía. Yo, Elio Da Porco. Bueno, vamos a disfrutarlo ahí. Entonces, con este tema, que en realidad el tema se llama Río de Janeiro City. Rara por varios por varios motivos. Sí. A ver, por momentos está muy rockeado, sin duda. Y por momentos el rock se le va al jazz, se le va al blues, termina en un blues, digamos, va, viene sin problema, con una prolijidad enorme, ¿no? Es decir, con un talento ahí musical que, epa, ojo que eso no es solo gente jugando. Sí, están... Los discos en general, sí, otros temas también. No. Este tema está, lo que pasa es que es un tema medio como emblema de la... Esa cosa también muy histriónica y burlesca, ¿no? Y burlesca, y burlándose un poco ahí de un montón de cosas que eran los buenos nombres de la cultura, digamos, los buenos lugares. Ellos, que si ustedes los ven, van a ver que están maquillados, muy una cosa muy ney también, ¿no? Algo igual, de ese estilo. Que te trae más a lo salvaje, ¿no? A lo salvaje, lo punk. Del surgimiento también de Kiss. Claro, exacto. Hay una serie de confluencias que si uno está un poquito desatento, cree que surge por generación espontánea. Y en verdad hay muchas conexiones en muchos lugares donde hay ahí cosas que son importantes, se tocan, y una banda que suena muy bien. No, y lo puse junto con Aquelarre, porque vos decís, también en Brasil había ya a finales en los 70 eso, un sonido súper madurado de lo que sería el super, rock. Súper, a su manera. A su manera, con su estilo, con sus formas, con sus juegos. Pero realmente la banda me parece... Y lo de Oatleta lo aprendí por una entrevista, claro, que es una referencia de unos argentinos que, claro, que están entrevistando a Billy Bond y le dicen en un momento, qué brillante cuando Joelio de Porco puso aquello que, claro, todo el mundo lo tomó como diciendo, qué definición, Oatleta, que en realidad no tiene nada que ver, no, pero es como que está en una posición como diciendo... Sí, sí, hay algo de golero ante el penal. De golero, ¿no?, ante el penal, exactamente, y de una cuestión de estar haciendo como piruetas para los turistas. Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Como un emblema de decir, tenemos que mostrarnos simpáticos frente a los turistas, y eso de que la garota de Ipanema ya no es aquella. Ya no es aquí, ya, gran Dios. Bueno, Joelio do Porco, realmente el nombre no, ni siquiera lateralmente me, de esas cosas que uno dice, alguna vez escuché, no, nada. Yo no, me voy a ir a un, para cerrar, que ya estamos cerrando, una canción de firme contenido juvenil y rockerito del 57 en Estados Unidos. Y bueno, me parece que nos vamos a las raíces. En Estados Unidos. Ellos eran unos guachos, se conocían en el liceo, y ellos estaban muy muy tocados, por decirlo así, por los Everly Brothers, ¿no? Sí. Por Jim Vincent. Sí. Y claro, ellos querían hacer algo así. Y todo lo que pretendían era eso, era hacer una canción en ese estilo. ¿Ah? Entonces, de la frase de Bebo Baluda de Vincent, que hizo época, con las camperas negras y todas aquellas cosas. ¿Apogeo de todo eso? A eso mismo. Y ellos querían hacer un tema que emulara uno que llamaba Hey Doll Baby, de los Everly Brothers. Sí. Entonces hicieron esta canción. Como diciendo, queremos nuestra versión de esto. Queremos nuestra, somos guachos y queremos tocar. Pero lo componemos nosotros. Pero lo componemos nosotros. Ahí va. Pero le erraron. Le erraron. Le salió bien. Le salió bien. Le erraron porque no era esa canción. Y lo que hicieron la versión no se parecía en nada a la versión original. Le erraron. Quiero ser como papá y salgo yo mismo. Y salgo yo mismo. Totalmente. Y en ese error, obviamente, una disquera dice: che, trae esto para acá. Trae esto para acá. Sí. Trae esto para acá. Che, ¿ustedes cómo se llaman? No, no podemos poner esos nombres. No, esos nombres no. Nombres que eran prohibidos. No, no, eran muy, muy, pero muy, eran, muy simples. Muy... No, y raros en algún sentido. Ah. Y entonces dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes son Tom y Jerry, ¿está? Tom y Jerry. Así grabaron ese primer simple. Este simple... Iban a ser Tommy Graff y Jerry Landis, esos eran los nombres que les dieron. Y quedó Tom y Jerry, obviamente. Me imagino que parafraseando un poco el juego del gato y el ratón, ¿no? Exactamente. En este tema, a ver, el asunto es así. Ellos, es una canción tontita, no pretenden mucho más. Y ellos pensaban de alguna manera poder ir quedando en la disquera. La disquera trata de contratar a uno de ellos, que era el guitarrista, y no al otro. Entonces, en medio se separan. Es la primera de las múltiples separaciones que tienen. Uno se va a seguir estudiando, el otro no sé qué. Después vuelven. Y cuando vuelven, son Simon & Garfunkel. Ah, claro. Pero yo te iba a decir una cosa. Claro. Cuando vos dijiste los Everly Brothers, dije, los que querían imitar los Everly Brothers eran Simon & Garfunkel. Bueno. Que eran los querían imitar... Querían hacer eso, punto, y no querían hacer otra cosa. El tema está en que le salió mal, le salió muy bien. Y le salió muy pero bien. Pero la disquera después decide contratar a Paul Simon. Es verdad que le, claro, no, Tommy Sherry fue lo primero. Claro, y no Art Garfunkel, Art Garfunkel, o sea, sí, sí. Me la está complicando. Entonces dijeron, a Garfunkel dijo, está, yo me voy a estudiar y sigo en la mía, no sé qué. Después Paul Simon volvió a tratar de tentarlo y ahí otra vez volvieron con sus nombres. Con sus nombres y con ¿cómo es la del? De la música del graduado, decís de. Sí, claro. Aquella del silencio, ¿cómo es que se llama? Los sonidos del silencio. Los sonidos del silencio. Que no tuvo mucho éxito hasta que. ¿Cómo es? Hasta que fue banda de sonido. Hasta que fue banda de sonido y ahí la cosa cambió. No, eso es el tema del cine, le abrió las puertas. Les abrió las puertas a todos, ¿no? Eso fue. Pero en este momento eran simplemente Tom y Jerry haciendo el primer tema que hicieron. Me retrotrajiste a un libro que tenía de adolescente leyendo la biografía. Y que eran Tom y Jerry. Tom y Jerry. Tom y Jerry. Hey Schoolgirl, es como se llama, escucha colegiala. Este es el primer año tema. Año 57. Fíjate primer tema de Simon & Garfunkel, que no son Simon & Garfunkel, claro, obviamente. Claro. Sí, y sí, está sí. Bien que sean Tom y Jerry, porque no son Simon & Garfunkel. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Bueno, está bien. Es el primer momento en que sus voces y su música es grabada y tienen un éxito tremendo. Importante. ¿No? Qué interesante. Bueno, tenía que estar en el margen. Tenía que estar. You're mine, say whoop-a-pa-loo-chi-pa, you're mine. Hey, schoolgirl in the second row. The teacher's looking over, so I gotta whisper way down low. You say whoop-a-pa-loo-chi-pa, let's meet at the school at three. She said, hey, paper, there's a one thing more. My school is over at a half past four. Let's meet after school at three. She said, hey, babe, I got a lot to do. It takes me hours when my homework's through. Someday we'll go steady, so don't you fret. Not yet. Let's meet after school at three. Then she turned around at me with that gleam in her eye. She said, I'm sorry if I passed you by. I'm gonna skip my homework, gonna cut my class. Bug out of here real fast. Hey, schoolgirl in the second row. Now we're going steady, hear the words that I want you to know. Well, it's a whoop-a-pa-loo-chi-pa. You're mine, I knew it all the time. Whoop-a-pa-loo-chi-pa, you're mine. Whoop-a-pa-loo-chi-pa, you're mine. Whoop-a-pa-loo-chi-pa, you're mine. Whoop-a-pa-loo-chi-pa, you're mine. Bueno, para cerrar el programa de hoy nos dimos un gusto, la verdad, y estaba buenísimo escuchar esto. Esa frescura casi irreverente de unos chiquilines. Estaban en el liceo. Estaban así en el liceo. Simple, ¿no? Tocando como en una guitarreada. Como una guitarreada, así, sí, sin mucha más pretensión que divertirse un rato. Después que sabes quiénes son, empezás a los timbres. Sí, los timbres, la idea de que también ellos siguieron con ese estilo en algún otro momento. Litrisu se hace eso, hay otras más. Kodachrome, Kodachrome es un tema. Ver, ¿qué pasa? Claro, ya son Simon & Garfunkel, no pueden hacer esto, pero hacen algo que está muy relacionado con recuperar precisamente esto que les gustaba, esa música que les gustaba. Sí, que evidentemente es la banda de sonido de su adolescencia. De su adolescencia, así que está. De un despertar, aparte, es una música que estamos hablando que tenía muy poquito tiempo de. Por lo menos con esa impronta, ya venía con raíces más pesadas, sí, sí, ¿no? Sí, pero, sí, pero. Porque adivinás acá un poco también de, yo qué sé, de todo lo que venía del rock, del blues, pero también de la música country, del folk. Sí. Tiene el rockabilly, sí, ¿no? Y todo ese juego con que no es scat. Sí. Pero juega con palabras que no tienen nada que ver, no con sílabas que van para cualquier lado. En el margen, un compañero mío, Gonzalo Hernández, hizo un análisis bastante profundo de todo aquel tema del exacto, aquel de tema. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde venía? ¿Qué tenía que ver? Betty Boop. Betty, ¿no? Boop, que después lo termina cantando hasta Marilyn Monroe, ¿no? Es decir, hay una trayectoria que tiene que ver con estos juegos, es como, de formas es como de un decir. Argot dentro es un argot que tiene que ver con algo de, por momentos de seducción, por momentos de desparpajo. De juegos. Ahí hay como mucha cosa metida. Pero bueno, es es este tiempo. Recordemos que estamos en el 57. Recordemos que el scat va a ser también 60 y poco, 50 y pico, 60 y poco. Entonces también los grupos no afrodescendientes, piénsese, sí, en este caso, Jim Vincent, piénsese en este caso, Tommy Jerry, también incorporan ese lenguaje que viene de otros lados, que viene de otros juegos, ¿no? Ahí hay como mixturas, préstamos, que son parte de cómo transitan las cosas dentro de una cultura, ¿no? Bueno, el Margen Sonoro sigue su viaje hacia el programa número 188, o sea, estamos despide el 187. Bueno, una parada y una estación muy rica en Ha tenido de todo. Lo ha tenido de todo. De todo. África, de Europa, América. Brasil. Lo que usted quiera. Hay de todo, desde. Un Brasil con un desparpajo muy particular. Totalmente. A Tommy Jerry que está en el margen de todo, y que mucha gente que dice que le gusta Paul Simon y eso no conoce. No, y incluso que vos decís, este tema en particular nunca lo había escuchado. Claro. Y ahí entras también a atar cabos de cómo decir, claro. Sí, yo he visto que en algún recital, ya ellos crecidos, tocaron esta versión muy a la Simon & Garfunkel, ¿no? Claro, o sea, no era esta versión. Ese, por ejemplo, del Central Park, que tocan algunos temas así, ya es del 80 y pico, o sea, 25 años después. Claro, ya no son los mismos, digamos, no. Eso. Y no pueden cantarlo de la misma forma, porque son Simon & Garfunkel. Sí, también sí, la gente espera otra cosa. Pero muy reconocible. Pero viene de esas tradiciones, esas tradiciones que están en los márgenes de los artistas, de uno, de quienes hacen las notas y dicen, Simon & Garfunkel, genial, y te citan los cinco temas de siempre. Bueno, no, también había no, esto, claro, también claro. Estaba esto ahí escondido. Y en ese caso, volviendo a Paul Simon especialmente, ¿qué caldo de cultivo donde estaba la música medieval mezclado con? El tiempo tenía influencias de todo esto. Había de todo un poco. Pero también esa música europea antigua. Por eso que era, también en algún ese lugar, caldo, ¿no? En algún lugar Simon & Garfunkel le quedaba chico, ¿no? Es decir, sí. En algún después, lugar le quedaba chico. Recordemos porque, que él después se va con el tema con los africanos, con los músicos. Pero es que Simon & Garfunkel tiene muchas rupturas, muchas vueltas. Y, lógicamente. Y en virtud de que también Paul Simon era un tipo bastante interesado en muchas cosas. Art Garfunkel tenía cierto tipo de canto y cierto tipo. Y bueno, congeniaron donde congeniaron, no congeniaron donde no pudieron. Con y, el que lo circunscribió. Es más, ahora me estoy acordando de otra cosa que incluye Simon en aquel momento, que es muy arriesgado, que era poner música peruana. Claro, sí. El Cóndor Pasa, hecho en una versión. Es que casi todo el mundo conoce el Cóndor Pasa, la versión de Paul Simon. Claro, pero hay que retrotraerse a las épocas, como decís, convenciendo gente, me imagino, decir, no, mirá, va a venir, porque aparte fue un grupo antiguo, claro. Van a tocar con una quena, con esto, lo otro. No. A mí me encanta eso. Son momentos particulares, ¿no? De tipos estaban muy convencidos, ¿no? No, muy convencidos y momentos muy particulares también de la historia. De la historia. Que, claro. Apertura, ¿no? Aperturas que son medias inesperadas por momentos. Sí. Pero bueno. No, me estoy riendo un poco de humor para el final del cierre del programa, pero me estaba acordando un poco ahora, imagínate nosotros integrando un grupo y tratando de convencer a un productor de reggaetón de decir, mirá, no, tenemos un grupo de quenas. Claro. Va a salir genial, con un sicus, pero matamos. Imagínate y vos decís, claro, no, mirá, flaco, esto es bien derechito. Sabés que no, mirá, nosotros acá grabamos otra cosa. Experimentar. Claro, cero. Mirá, yo tengo que vender discos y tu público generalmente no sé qué consuma. No, vieron que ahora es muy común cuando dicen el que compró este artículo también compró, ¿no? A otro. Mirá, como aparece en algunos lugares. No, y no diría, mirá, el que compró tu disco no compró los discos de Sicu. Te digo por las dudas. No, tal cual. Y una más, ahora cuando dije cero, no sé cuánto, compay segundo. Claro. ¿No? Compay segundo, 94 años, entrevista, 94 años. Él murió ahí, 95, creo, un poquitito antes de morir. Con ese habano y con esa prestancia, seguramente ya estaría enfermo. Sí, él ya estaba. Y entonces en la entrevista al final le dice: ¿cuál es su secreto? Esa típica pregunta: ¿cuál es su secreto? Y no sé cuánto. Y él burlándose de todo. De todo. Dice esto: dice, cigarro poco. Como va diciendo, cigarro, fumaba, pero poco, dice. Alcohol, poco. Le dice. Sexo, poco. Como diciendo, hago todo eso con 94 años. Claro. No, se burla de todo y claro. Siempre me vas a acordar como diciendo, de esto poco. Poco. Como diciendo, no renuncio a nada. No renuncio, pero no, poco. No. Imponente la. Pero bueno. Bueno, el margen sonoro se despide solo como la murga. En febrero, prometiendo volver. Porque si no, no siempre volveremos y traeremos más música, más memoria, más asombro. A veces memoria que es asombro. Y bueno, en ese juego estamos y estaremos. Ya saben, pueden comunicarse como siempre, flojistoproducciones@gmail, a través del Facebook. Y nada, como siempre, esperamos todas las sugerencias que tengan, todos los comentarios que quieran hacer. Y nada, nos vamos hasta la próxima. Hasta la próxima. Buena música para todos. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.